Buenísimo, todo por lo alto. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Wow. Le decía, aplausos, claro, comenzar bien por lo alto el viernes, el sábado, el domingo y el jueves también. Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Ustedes ya saben lo que juegan las canciones aquí en la balsa, y esto de dar es dar, y es una forma de andar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente. Simplemente dar, genial. Le decía que así arranca la balsa del viernes 24 de octubre, y así vamos a ir recorriendo cada uno de los remos que generan este navegar tan, tan armonioso. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Por el 099-644-233 nos comunicamos, nos enviamos un audio corto para poder compartir, y así el navegar es mucho más amable. Balsa intensa que tiene que arrancar así a esta velocidad, porque ya lo van a, como decimos, ¿verdad?, ver, escuchar, pero mucho más sentir todo lo que hay para compartir, los puntos de vista, las reflexiones, las miradas, esto que nos ayuda y nos enriquece en esto de andar. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa. Bueno, ¿cómo están? Cerrando la semanita, bajando la cortina y bueno, el agua cerca, necesaria. La verdad que bastante seco está el suelo y bueno, pidiendo a gritos un chaparrón. Esperemos que esta vez no la erremos y caiga por aquí una agüita, porque la verdad que hace falta. Y en estos tiempos, vísperas del verano, no es de despreciar una buena lluvia. Bueno, ayer llegamos de la actividad que teníamos en la ciudad de Salto. Bueno, una jornada preciosa con una organización, la gente de allá, colegas, todos, ¿verdad? Un equipo organizador. Espectacular, perdón, como todas estas instancias que hemos tenido dentro de lo que es el marco de los Juegos Nacionales, que los organiza la Secretaría Nacional de Deportes y participamos, no solamente lo institucional, o sea, las instituciones educativas, sino también la educación no formal que nuclea plazas de deportes, clubes, barrios, bueno, cualquier organización que esté dentro del rango de las edades que participan allí y bueno, tienen una posibilidad, una fiesta, la verdad, la gurizada como siempre, puntazo altísimo para arriba. Volvemos con una riqueza, compartimos ómnibus con una delegación de Maldonado, chiquilinas, jugadoras de handball y bueno, los nuestros, chocho, ¿verdad? Cantando, comentando. Bueno, lo que deja esto, la riqueza que tienen estos encuentros, este tipo de relacionamiento a través del deporte, la nobleza que es esta actividad, lo noble que es esta actividad y lo rica que es en cuanto a valores y lo que tiene que ver con el relacionamiento humano. Allí queda de lado el celular, solamente está para pasar algún tema musical o algo, pero la verdad que, y en futuros contactos también de ellos, porque eso es importante, hay que decirlo, cosa que en otras épocas no teníamos. Pero bueno, por un lado a veces nos enfría, nos aleja del relacionamiento humano, pero también por otro, es esa herramienta nueva que hay que manejarla con cuidado y sacarle el mejor provecho posible. Y quiero hacer un comentario, que estamos en tiempos de renovación en cuanto a autoridades. En los diferentes entes, y los diferentes entes públicos de nuestro país. Y bueno, uno ya con una cantidad de años en estos subsistemas, en secundaria y en UTU, y de tanta participación en estas actividades, nos vamos conociendo. Y el tiempo nos va dando esa experiencia, ese estar. Y algunos colegas hoy ocupan cargos de decisión, cargos decisivos, ¿verdad? En lo que es los diferentes subsistemas. Y bueno, estos encuentros se da la posibilidad de tener charlas informales, sobre mesas, un café, en ratos que nos cruzamos por ahí, entre partido y partido. Y bueno, surgen conversaciones francas, ¿no? Visualizando el futuro. Más allá que uno ya está con cierta edad y bueno, está medio que colgando la toalla, pero bueno, a veces se puede incidir en determinadas decisiones y bueno, estuvimos conversando a nivel de inspectores, de diferentes organismos, como les decía, y esas charlas informales, lo que es la participación de los docentes, lo que es poder tener una opinión sobre una decisión. Sobre todo en cuestiones organizativas y para el futuro de la educación, para tratar de transformar lo que tenemos hoy, que la verdad que lo hemos dicho hasta el cansancio, no nos conforma para nada. La gurizada nuestra está pasando por un momento bastante duro en cuanto a la continuidad, a la participación, a la institucionalización, ¿verdad? De estar en lo que sea como. Pero como estudiante, como deportista, bueno, haciendo una pasantía, cualquier institución que los tenga involucrados, eso ya es importante, aporte a la formación. Y bueno, como les decía, no solamente lo deportivo tiene que ver, se dan estos encuentros, pero entonces nos encontramos por allí con algún inventor, con algo, y bueno, opiniones, ¿qué opinás? En Flores, ¿cómo está la realidad? La región, y no hay mejor información para esta gente que anda por el país, que bueno, que una opinión locataria, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Por dónde va la cosa? Cosa que no tuvimos en la administración anterior, la participación de los docentes fue nula, se tomaron decisiones desde un escritorio y sin tener la más mínima ni sensibilidad ni conocimiento de la realidad de ese lugar. Entonces, bueno, yo me vengo con un montón de cosas positivas, contento de haber tenido la oportunidad de que nuestros gurises participaran de una instancia de este tipo, pero a su vez también sentí que hay una oreja que te escucha y bueno, que los aportes a veces de una persona del lugar, de un locatario, y pintando una realidad que la conocemos muy bien, cualquiera de los colegas de los que trabajamos en la educación y que estamos en el deporte, conocemos muy bien cuáles son las carencias que tenemos, cuáles son las virtudes y por dónde podemos ir en lo que es la gestión, ¿verdad? Aprovechando de la mejor manera los recursos económicos en función de una mejora y de un poder desarrollarse de nuestros jóvenes. Así que bueno, doble, doble alegría con esto. Ayer después de que volvíamos de este encuentro, tuvimos una pequeña jornada con los colegas, compartimos una picadita ahí, y bueno, siempre comentando las cosas, cómo se están desarrollando, cómo estuvo, que la organización, cómo pasaron los gurises, y bueno, la verdad que eso motiva y te da ganas de, bueno, de dar un pasito más, de meter un empujoncito, porque es por ahí. Convencido totalmente que es por ahí, que juntarse, que relacionarse, que vincularse nuestros gurises es la forma de salir, es la forma de tenerlos involucrados en algo, comprometidos y bueno, con ganas de participar, que eso es lo que más y bueno, lo que nos convoca este tipo de actividades. Bueno, gente, no quiero ser muy, muy pesado con esto, pero personalmente, la verdad que reconforta esto y bueno, es lo que les decía. Motiva y uno ve al final del camino allá, ve la lucecita y bueno, convencido que es por ahí. Es largo el camino, pero bueno, pero en este caso creo que vamos por la senda correcta. Por ahí nos vamos a ver los cambios, pero bueno, lo importante también es dejar paso a nuevas generaciones que vienen también con esta idea y con esta forma de trabajar, así que bueno, doble satisfacción esto que les estoy comentando de este tipo de actividades que nos nuclean con el programa de los Juegos Deportivos Nacionales. Gente, un abrazo grande, dejo por aquí, que tengan un lindo fin de semana, no es por nada, pero hace falta que llueva, esperemos que caiga una agüita. Abrazo grande, hasta la próxima. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. tiene un final. Hay que pensar que la tristeza también se va. Se va, oh, se fue. Se fue Jorge Drexler. Ahí en el final, cuando dice la tristeza también se va, hace una carcajada muy, muy bien. En un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir. Buenísima la columna de Leandro. A veces tiene eso, ¿verdad? La experiencia humana que... Una pequeña instancia, una actividad deportiva que puede ser en muchos casos muy pasajera, se transforma efecto secundario del té. Cuando los protagonistas asumen ese protagonismo, se transforma en una experiencia maravillosa y quizás en una experiencia de vida. Se va, se va, se va. ¿Verdad? Porque si en ese encuentro deportivo alguien se queda conversando con alguien que no conocía y ya tiene un vínculo y ya alguien de Trinidad se vincula con alguien, no sé, esas cosas que ocurren con la humanidad, que está buenísimo, ¿verdad? Y aquello que tantas veces conversamos aquí en La Balsa, particularmente Nacho lo trae, esto de ser gregarios nos hace ser grupo, ser en colectivo. Entonces, si lo que importa es el 4 a 4, el 8, ¿verdad?, del resultado deportivo, es una dimensión. Si lo que importa es esto otro, del encuentro, de generar los ámbitos de adultos con adultos, de adultos acompañando, ¿no? Ahí se transforma en una experiencia relevante. Se va, se fue. Ah, genial. A Mariana, maestra jubilada, le gusta mucho cuando Leandro le da esa vuelta docente a su remo. Y como toda balsa que va de aquí para allá, nos vamos al remo que aporta Ale. Pensar que la tristeza también se va, se va, oh, se fue. Calma, estamos en La Balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de La Balsa, que hoy, viernes 24, nos impulsamos, nos lanzamos, nos aventuramos a sentirnos, a escucharnos, a compartir en estos tiempos, en este rato, distintas visiones, perspectivas, opiniones, puntos de vista, sentires, que gracias a este espacio, a esta navegación, nos da la posibilidad de compartirlos. Y en el día de hoy, queremos compartirles algo que, bueno, nos sorprendió, porque no estábamos muy ayornados con el tema, que tiene que ver con la consulta, que tiene que ver con los pacientes, que es como una imagen, una radiografía, una tomografía o algo, de cómo vamos construyendo, cómo vamos interactuando, o esa por lo menos es nuestra sensación desde la consulta. Y en este caso se nos dio la situación en que un paciente nos compartió un PDF, un artículo, en el cual él ingresó una cantidad de datos de su sintomatología y valores de algunos de sus estudios a el ChatGPT. ChatGPT, que somos conscientes que ya hace un tiempo que está entre nosotros, o este sentido de la inteligencia artificial, que está, que vino para quedarse, pero que, bueno, en este caso, a título personal, no estamos tan familiarizados. Y el paciente nos manda y nos cuenta en un audio, en base a su sintomatología, que nos quería aportar una visión que tenía la inteligencia artificial de su situación. Y la recomendación que le hacía en base a la medicina china, esta inteligencia artificial, en base a un tratamiento que constaba con un número de lo que se llaman occidentalmente a veces puntos de acupuntura. En nuestro caso, en nuestra formación, nos gusta decir resonadores de acupuntura, porque tenemos el concepto de que cuando uno actúa en el cuerpo energético, está resonando en toda la estructura, y cuando a veces decimos de punto, es algo como muy puntual, como algo muy ahí, al punto, a la diana. Y bueno, desde nuestra visión es un poquito distinto, pero ese es otro tema. Y nos asombró que lo que le sugería la inteligencia artificial era totalmente válido. O sea, dentro de otros textos, otros artículos, dentro de la formación, cuando vemos, bueno, para tal patología, tales resonadores, no estaba tan alejado lo que le proponía. Sin duda que, como este pequeño silencio, a nosotros nos sorprendió, nos llamó la atención, y sin hacer un juicio de valor, pero sí hacer como una, tener como una visión, una perspectiva, una opinión en cuanto a eso, el paciente nos decía que, bueno, que estaba muy nervioso y quería, bueno, también consultar. Nos fuimos enterando que otros pacientes también lo utilizan y se está utilizando cada vez más esa inteligencia artificial hasta como de psicólogo, en cuanto a que hoy se utiliza muchísimo para estudiar, para recabar información, pero también para contarle cómo uno se siente y qué le puede opinar. Entonces, claro, esto nos llevó a, primero que nada, sorprendernos, porque no estaba tan lejos. Lo que decía este paciente que nos planteó eso y nos mandó el PDF con el tratamiento, cuando decía, bueno, yo quería hacer este aporte para sugerirle, enseguida, como dijimos, bueno, esta es una oportunidad también para darles un aporte, para darle a ese paciente un aporte desde la tradición oriental de que lo que podría hacer. Pues no nos parece mal, porque toda esta visión, esta idea o este estilo de vida en el cual ya se integró la inteligencia artificial a nuestras vidas, que está ahí, algunos la utilizarán, otros no, pero está ahí. Vi una corriente de frío, estornudo. No sé, se está haciendo como medio clásico de que los viernes mandando un audio, o tos o estornudo. Entonces, Pero sigamos. Cambio de clima. Y bueno, ahí le tuvimos la oportunidad de sugerirle, desde nuestra visión, que el meditar, el contemplar, el realizar algún movimiento energético, ya sea como Tai Chi, Qigong, son herramientas que tienen más de 8.000 años que permiten al ser encontrar otra calma en su respiración y son movimientos energéticos, más que nada como es la meditación, la cual implica 5, 10 minutos estar sentado en el piso y respirar. Tomar conciencia de la inspiración y la exhalación. Le decíamos que en ese momento van a venir una cantidad de pensamientos de que hay que pagar la factura, que lo que hay que hacer, los mandados, problema, bueno, de todo. Pero que si uno lo hace con perseverancia y constancia y perseverar en ese movimiento, sentado 5 a 10 minutos, está estudiado, se ha hecho investigaciones, hay una cantidad de regeneración celular, la cual favorece a que nuestra estructura se revitalice, se regenere, se recomponga y nos permita, y nos va a permitir con el paso del tiempo, poder tener otra interacción con el entorno y nos va a permitir, bueno, tener otra calma. Así que bueno, este paciente nos hizo sugerencia a través de la inteligencia artificial, nosotros le dimos esta sugerencia. No en sentido combativo ni competitivo, sino de que ver que tenemos herramientas, tenemos recursos, y más allá que la inteligencia, la tecnología, la ciencia nos plantee situaciones, también la tradición, lo antiguo, lo que otras generaciones han realizado, no solo la tradición oriental, porque también está la hindú, también están la cantidad de pueblos y culturas indígenas que utilizaban la meditación o la contemplación de su entorno, pero sí eso, no entrar en competición, sí como aportarnos y no dejar de sorprendernos que el mundo avanza a un ritmo muy acelerado y tal vez sugerencias tan sutiles y que pueden ser tan simples, nos pueden dar otra visión y otra perspectiva. No dejó de sorprendernos, pero de eso a veces se trata, de que las sorpresas en cuanto a cómo se mueve el mundo y cómo se mueven y se van moviendo los pacientes, como los estudiantes, como todos los seres, estar en atención y en alerta para ver por dónde uno también quiere ir navegando y contemplando el entorno. Fuerte abrazo, buena jornada, vamos arriba. Chau, chau. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. Ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum um veneno anti-monotonia. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço, encheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. Cássia Heller, todo el amor que hay en la vida. Sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida no embalo. Es genial porque termina Ale y Estela ya nos escribe. Que le encanta el enfoque que le da de salud, de humanidad, también de duda, ¿verdad? Y de espontaneidad. Sin duda su consulta, pero también en los audios, en los remos que comparte aquí en La Balsa. Y ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Transformar el tedio en melodía, casi nada, lo del ojo, y aquí damos esas batallas con los remos que ustedes nos aportan. Um veneno anti-monotonia. Y de aquí para allá, de Ale para Mario. Adelante, querido amigo. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroz la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Búsquenme donde se esconde el sol. Say no more. Ya está, apagate viernes y asentamos la música. Precisamos melodías, no ruidos. Buenos días a todos. Ahora en perfecto español, no se diga más. Me enteré que en nuestro cuerpo cualquier emoción dura 90 segundos. La rabia, 90 segundos. La alegría, 90 segundos. El amor, el miedo, todo es efímero por 90 segundos. La ansiedad, la tristeza, efímeras también. 90 segundos para quedar estancado en alguna emoción asesina y poco saludable. Compensarla y pensarla, la seguimos reactivando. Hay que frenar y dejar de pasar haciéndote la cabeza. Eso te aísla y te deja solo gruñendo y nadie te ve. Say no more, a dejar que Charlie nos tire luz y unos tonos sin síncope, y que se vayan todos los baldes con cadena y todo, nada de infos y redes, a saltar el alambrado y salir corriendo para donde sea, sin reloces, sí, todos podemos ser un camino y a corazón abierto, yo desde esta balsa reparto volantes para todos los sitios. El sentido de construir siempre, en el cauce o no del mismo río, no me importa eso. 90 segundos y a devorar paisajes, un remo a la vez. Este que regalo, también a cada paletazo. Acordate, 90 segundos dura cada emoción y te podés salvar. Dejemos que se nos inunde la sangre de emociones de alta paz. Y como nuestro cuerpo sabe cosas que la mente no logra escuchar, es hoy, ir a caminar, a correr, andar en bici, estar sentado sin hacer nada, cantar, bailar. Siempre han avisado que sería una estupidez haber vivido sin usar tu cuerpo para saber de qué es capaz. Es nuestro hogar hasta envejecer. Algo así decían, buscar cualquier excusa para recordarte que estás vivo. No hay tiempo que perder. Un par de intentos y ver qué pasa. El ánimo debería convertirse en voluntad. Y esto espanta los 90 segundos de cualquier emoción anti buen día. Propongo los viernes ser el antimanual de algo y en algo. Y jugar más al ser preguntones. A ver si desde las interrogantes aprendemos algo más. No es una invitación a salir y hacer cualquier bobada. Es probar a soltar en lo sencillo, en lo gratis que sabemos y tenemos todos. Y darse el placer de un viernes de liberación. Hay que salir sin escudos y armaduras, lo que sea se dará. Me dan ganas de volver a ese tiempo en que no sabía mucho del mundo, sobraba todo y siempre un ratito más de malas juntas. Era mejor no saber tanto y entender menos. No quiero huir, es descansar un ratito. Nuestros fracasos y nuestros éxitos, los dos son hermanos gemelos. Nadie pierde siempre ni gana siempre. Son situaciones mezcladas. Cada tanto algo más de una que de otra. No siempre es igual. Podemos ser la oficina de recursos más cercanas entre nosotros mismos. Una móvil de dos patas mientras viene la caballería. Nada académicos, con solo el plus de inteligencia emocional que acá sí dure unos 5.000 segundos. Dejemos de ser producto del cansancio y las rutinas del almanaque, porque ni el tiempo regresa ni la vida se repite. Y como las comunidades a las que tenemos que salvar entre todos de cualquier virus antibuena vecindad, hablemos bien de nuestros lugares. No todo es una belleza, pero tampoco un error. Cada árbol al pasar hace 20 años frente a él nos reconoce, y las 40 geniales viejas por cuadra jubiladas también. Hacemos la convivencia según nuestras actitudes, nuestra comunidad. Es siempre nuestro nido, con sus despelotes, pero es nuestro. ¿Qué decimos cuando nos preguntan cómo es tu ciudad? Tal vez deberíamos responder con una pregunta. ¿Cómo es la ciudad de la que venís? Y despojados totalmente de prejuicios y juzgamientos, escuchar. Seguramente por tener un argentino amargado adentro, estemos en el borde de decir algo que los ahuyente. Escuchemos primero, usando los 90 segundos esos, casi una respuesta sabida. En mi ciudad, mirá, te podrían llegar a decir, somos amargados, resentidos, siempre está todo igual, y seguirá contándote pocas cosas más, nada positivas. Todos hemos dicho eso alguna vez por querer encajar y ver si en el otro lado es mejor o diferente o empatizar mal. En este caso deberíamos decirle que tiene razón, que la gente acá es tan bien como de donde viene. Asocio esto porque cuando el plan del viernes empiece, más de una vez estando por ahí y los que aparecen y están de paso y tal vez pensando volver al preguntarnos, y ya que no tenemos mucho entrenamiento de alegres anfitriones y les tiramos todas nuestras visiones de lo que nos parece vivimos, vinieron a pasear lejos de su comunidad o aldea, no a psicoanalizarte. Y les hacemos de todo un tango, pero hablado. Les decimos vida y obra de todo. Yo prefiero mentir sanamente, así que ya queda todo predispuesto a que el otro no alerte sus defensas y la pase bien. Cada viernes, en este plan de ganarle a la pereza, salgamos a ser más empáticos y ya de por sí la generosidad aparecerá solita. ¿Cuánto hace que nadie te dice, acá es bueno vivir? Entonces la foto de la realidad, que la vea y la saque con su cámara y no la revele acá. Por ahora es lo que hay, por ahora. Bueno, escuchen. Salvas de 11 tiros al aire. Nuestras posturas, ¿cuáles serán nuestras posturas si ya sabemos todo hoy viernes? ¿Cuál es? Hoy viernes yo voy navegando en un plan para sabotear la pereza de la semana. No es el método japonés. Inventemos siempre uno, con alguien más, y que salga como salga. Con entrenamiento mejorará. Mientras tanto, el movimiento de los huesos y de cualquier buena emoción que dejes en repetición. El darse permiso de no estar, no es un lujo, es generarnos paz, no entreverados, miedo con compromisos. 90 segundos podrían hacer la diferencia para ambos lados. El plan de viernes no se cancela por disponibilidad conmigo. Yo soy mi jefe. ¿Cuánto de la negación y los vértigos le va ganando a todo lo demás? No te asomes a los pozos si no lo sabes trepar después. Say no more, viernes, gracias y salud. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Un hombre y el mío, Lisandro Aristimunio en la balsa. Buenísima este remo que lo dice él, ¿verdad? Regala Mario de viernes. esto de moverse, de darse permiso, de darse también el espacio para que esos 90 segundos de emoción nos transformen. Respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de todos con la corriente. Vuelve una y otra vez la calma de tu voz y deje tu nombre y el mío, canto de colores. La balsa no se detiene, va al ritmo de llovizna en este caso. Riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Muchos, muchos comentarios sobre este remo de Mario. También está bueno que ustedes sepan que las balsas quedan todas bien guardadas y que si fuese intención de ustedes escucharlas en otro momento, bueno. Las buscan en la plataforma Archive y ahí está la balsa 2025 que se van acumulando y ¿saben qué? Esta que estamos transitando en el día de hoy es la balsa 95. También está bueno porque a veces esto que traía Mario, ¿verdad? El movimiento. Genera eso que uno mira para el costado así y de repente ve 95 balsas guardadas, ordenadas. Hola, perdón. Y eso, bueno, permite acceder a todos, a todas, en todo momento. Buitres y carretera perdida, vamos a ir para otros lugares que también nos gusta mucho recorrer aquí en La Balsa. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dura es la noche en soledad. Pero el hombre que mira lejos lo prende. Estás parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Una daga y una estrella del fondo del mar. Y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí. Carretera perdida, camino sin fin. Se estresan en la pared las flores, los vasos, la risa, la guerra. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Yo conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca en las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien ni mal, transcurren nomás. Los amantes siempre quieren su propia canción. Y hoy cantamos aquí. Cartera perdida en otro país. Ya seguimos para allá, pero le pido a Gabriel Pelufo que tan fácil, fácil no es. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul. ¡Ah, qué hermosura! Le decía, saludamos a nuestro amigo Johnny que está junto a nosotros aquí en la balsa. Lo esperamos en el camino FM, se extraña esa buena música, esa buena selección, ese buen honor que Johnny le da. Así que bueno, seguramente en poco tiempo sonará aquí en el camino. También les cuento que hay muchas ganas de hacer un encuentro de tripulantes, de balseros, de balseras, antes de fin de año encontrarnos. Así que lo vamos a hacer una balsa en vivo, vamos a hacer una balsa compartida y por supuesto después nos vamos a quedar un buen rato. Por aquello del encuentro, ¿verdad? Por aquello de... porque sí. En el mismo sentido nos invita a Leandro a que le pongamos nombre a su potrillito. ¿Se acuerdan aquella mañana? Que nos iba contando cómo nacía. Bueno, creo que fue un viernes maravilloso donde el milagro de la vida lo transmitía Leandro desde su espacio, desde su aporte, y ese día el aporte no aprende a ver. Estás parada en el umbral. Bueno, no son tareas, son invitaciones que compartimos aquí en la balsa mientras navegamos para otros lugares. Una estrella del fondo del mar y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí. Carretera perdida. Vamos la balsa. El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno iniciará acciones para rescindir el contrato firmado en el año 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque se detectaron fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo. Además, dijo, se indagará si hubo complicidad de funcionarios públicos en estas irregularidades. Orsi comunicó esta noticia ayer, 19:30, en una conferencia de prensa convocada en Torre Ejecutiva, en la que estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. El mandatario detalló que este lunes firmó la resolución de ejecución de la garantía, equivalente al 5% del monto total del acuerdo sellado durante la administración de Luis Lacalle Pou. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. A ver si podemos resumir lo principal de esta historia, lo que tiene que ver con esta decisión que se toma ayer. El acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional y Cardama establece la construcción de dos buques de patrulla oceánica, monto total 82 millones de euros, cerca de 90 millones de dólares, a pagarse por etapas según los avances de la obra. Ese acuerdo incluía que Cardama debía presentar 45 días después de la suscripción la garantía correspondiente, pero no cumplió los 45 días, pidió prórrogas durante casi un año, un periodo durante el cual fue presentando varias posibilidades de garantía que fueron rechazadas por el Banco Central o directamente negadas por la empresa a quien se estaba solicitando que fuera garante. Finalmente, la empresa Cardama presentó como aval a Eurocommerce, con sede en el Reino Unido, que entregó un documento fuera de plazo, en inglés, sin apostilla ni acreditación de representación, según fue advertido en su momento por el estudio del Piazo, contratado por las autoridades para controlar los documentos que se iban presentando. La garantía debía cubrir originalmente 42 meses, pero el gobierno anterior aceptó que fuera más corta, que fuera solo por un año, aunque debía renovarse un mes antes del vencimiento. Bueno, al cumplirse ese plazo, el 22 de septiembre, ahora, ¿qué pasó? El Ministerio de Defensa no recibió información de que la garantía hubiese sido renovada. Y eso ya implicó incumplimiento del contrato. En el texto que se firmó en su momento, según leía hace unos minutos acá en perspectiva el doctor Jorge Díaz, está dicho que tenía que notificar, que Cardama tenía que notificar al Ministerio de Defensa el 22 de septiembre que había efectivamente renovado la garantía. Bueno, pasaron los días y se acercó la fecha de vencimiento total de la garantía, 22 de octubre. Entonces, a comienzos de esta semana, el presidente resolvió que se ejecutara la garantía. Y para eso, cumpliendo con las formalidades previstas en el convenio, instruyó al embajador uruguayo en Londres a que se constituyera en el domicilio de la empresa Eurocommerce. Efectivamente, allí fue el embajador Luis Bermúdez. ¿Y qué se encontró? Bueno, que donde debía estar Eurocommerce no estaba y en su lugar había una inmobiliaria. Se requirió luego un informe a un estudio jurídico británico y ese informe, pedido por el gobierno de nuestro país, confirmó que Eurocommerce está en proceso de liquidación por inactividad, que tuvo solamente un empleado en el año 2022 y que cuenta con un único director de nacionalidad rusa. Según el prosecretario Díaz, todo indica que se trata de una empresa de papel. Además, por otro lado, cuestionó el mecanismo de pagos que se pactó con Cardama a través de una cuenta en euros del Banco República y un banco en Madrid. Dijo, eso no es habitual en la administración pública, queda totalmente dependiente el Ministerio de Defensa de lo que diga Cardama. Bueno, con todo este material arriba de la mesa, se hizo el anuncio correspondiente. Ante esta situación, el señor presidente de la República resolvió iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento a Cardama. Ese proceso se inicia en los tribunales nacionales, porque no es una diferencia de tipo técnico, sino es una diferencia de tipo jurídico. Pasar los antecedentes a la investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa Nacional. Disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas y el BROU inicien sendas investigaciones administrativas respecto de los procedimientos de pago realizados hasta esta fecha y formular la denuncia penal correspondiente, así como instruir a nuestro embajador plenipotenciario en el Reino Unido a examinar las acciones legales sugeridas por el estudio. Entonces, sí, le diría. Sí, no compramos los barcos chinos cuando necesitamos barcos para patrullar nuestras costas. Y para correr chino. Claro. Correr chino, que son los principales buques pesqueros que se meten ahí a pescar, ¿verdad? ¿Que le con el chino con barco chino? Claro, con barco chino. Bueno, no, al final no. un astillero galego, ¿no? Correcto, sí, un gallego. En Pontevedra. Un gallego que tiene, que es de antes. El astillero de él se llama igual que él. Sí, Mario, es el. Cardama. Sí. Es el mismo nombre, o sea, sí, estamos hablando de un almacén, básicamente, prácticamente, atendido por su propio dueño, o sea, un artesano. Le hicimos un contrato de 100 millones a un artesano, porque a todo esto 100 palos verdes nos costaba la soberanía. Más jefe de la armada pasado a retiro, ¿se acuerda un jefe de la armada que lo pasaba a retiro porque estaba en contra? Más una carta de los chinos. Sí, enojado. Que quedaron calientes como China en Aquadans. impresionante. ¿Está? Lo caliente que estaba. Y además, ese, la renuncia del Estado, no sé qué, Gustavo Musso, era el padre de los hermanos Musso. Estaba menos mal que a uno de los hijos le está yendo muy bien. El otro es Ricky. ¿Qué tal? Estaba yendo bien, pero se fue. Pero a Roberto le está yendo mal, así que no hay problema. Y entonces está, le quiero decir que era costoso. Y al final ahora el gobierno lo cortó el contrato con este, con el gallego este, con el señor, el artesano este que había contratado García, que finalmente se habían inclinado por él. Había unos noruegos también en el medio. ¿Ah, sí? Pero sí, pero no me acuerdo qué pasó. Y no se entendió. Se enfrió. No se entendí. Yo que sé, queríamos el Nobel de la paz. No transamos, sí. Y no. Y bueno, y entonces está con Cardama, que un apellido prohibido en Musulmania, ¿no? Car Caballero sí existe, pero Cardama de ninguna manera. Car y Dama son dos cosas que no pueden ir juntas a ningún lado en Musulmania. Y eso se sabe de antemano. Y bueno, parece que se pudo hacer las dos patrullas marinas con sus propias manos, con sus propias manitas. Él y su familia. Exactamente, pero no era muy ducho en la parte de las garantías. ¿Tá? Ella sería como el punto débil del viejo Cardama, del gallego Cardama. ¿Sabes la que no le sale al gallego Cardama? La garantía. No, los barcos le salen preciosos. No, le salen unos barcos preciosos, no sabe lo que son lindísimos. Te enamorás de los barcos del viejo Cardama. Lo que no le salen son las garantías. Es malo con las garantías del viejo Cardama. Falló 6 veces para conseguir garantía financiera y a la séptima la pegó con una entidad que al parecer mucho no estaría existiendo. Digamos, no tendría una existencia del todo comprobada y materializable. ¿Está? Claro. Entonces, uno que se llama Eurocommerce, ¿tá? Que es una especie de entidad financiera europea, supuestamente inglesa. Uh-huh. Ya medio raro, ¿no? En Inglaterra, uno que se llama Eurocommerce, estaría sí. Por ser raro, o sea, después del Brexit y todo, medio extraño, ¿no? Pero bueno, y que al final no le encontraron ni domicilio ni nada, y que encima el titular era un ruso. Ya se complicó. Aparece Sergei y se complica. Le está discutiendo al gobierno nacional. Un ruso que vive en Rusia. Porque un ruso. ¿Cómo es Dimitri? Se llamaba la puta. Pero no era un ruso. Es lo menos, es lo contrario de una garantía, un ruso en este momento. No era un ruso de Londingrado, sino que era un ruso que vive en Rusia, dijeron ayer. Sí, papi, vive en Rusia. Sí, exactamente. No era uno de esos oligarcas. O Londongrado. Que se fueron por motus propios. Claro, sí, que tiene equipo de fútbol, sí, por ejemplo. Por interés de mantener su vida, sí. También, ¿verdad? O sea, de poder seguir siendo millonario y poder seguir estando con vida. ¿Verdad? Que son las cosas que mueven más a emigrar a los oligarcas rusos. Sí. Y bueno, entonces está... Todo esto fue y vino, el estudio del Piazo... que había sido contratado por la Secretaría de Estado de Contra, había señalado que el borrador de la garantía no cumplía con las exigencias establecidas en el contrato, porque era por un año y tenían que ser renovadas, porque tenía que durar como 3 años, no sé, hasta que terminara la construcción, básicamente, sí. del coso. Pero la garantía era el gallego, O sea, la garantía era nuestros antepasados, la garantía del siglo XX. Esa era la garantía. Siglo XX S.A. Exactamente, señor. Esa era la garantía del apretón de mano que le dio el mismísimo astillero que iba a hacer el barco con su propia mano, señor. Le habrá quebrado 3 metacarpianos a García cuando le dio el apretón de manos y dijo, esto es garantía, esta es la garantía que precisamos. Mano pesada, ¿sí? Cardama. Correcto. Y bueno, y entonces, dice que el estudio jurídico del Piazo había dicho que igual defensa podía aceptar la garantía sujeta a responsabilidad que implica tener la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante el plazo de 42 meses, no sé cuál. Y tras esto, el 14 de octubre de 2024, el ministro de Defensa, que ya era Armando Castaindebat en ese momento, comunicó que aceptaba las garantías. Porque también es del interior y sabe lo que es la palabra. Y confió en el gallego. Además venía del MIDE. Y le había agarrado el gustito. ¿Se acuerda que nos había declarado que le había agarrado el gustito al final del MIDE? ¿Se acuerda? Había hecho esa declaración. Sí, había hecho esa declaración. Entré más o menos, medio de costado, dije, pero después le agarré el gustito. Y bueno, y entonces todo lo comenta como si fuera un asado, básicamente, ¿no? Esa es la profesionalidad política en este país. Y bueno, y entonces le aceptó una garantía Mides, le aceptó al gallego, digamos, una garantía repleta de buena voluntad y de ganas de ayudar y de esto va a salir para adelante y vamos a salir todo y esto hay que poner un poquito cada uno y así, ¿verdad? En vez de poner una empresa, pusieron un monotributista de garantía. Exactamente, es correcto, un ruso. Y bueno, y entonces, finalmente, el gobierno de Orsi señala que el Ministerio de Defensa solo consultó, en ese momento solo consultó al Banco Central, una vez que no se verificó el asoleamiento de entidades idóneas, corredores de seguro que había sugerido el Banco Central, y el Banco Central le dijo, no, rara la garantía. ¿Pero qué sabe el Banco Central? ¿Qué sabe el Banco Central de garantía? ¿Qué sabe el Banco Central? La garantía era lo humano, señor, ahí. Estaba basado en eso. Y dice que estaba redactada en inglés la garantía, que no se apostilló, bueno, pero Castaindebat no necesita la traducción. No se tradujo y la representación no fue contratada debidamente. Sí, pero es un tema formal, más no, que no, no, no, inglés, no, pero formal para los burros que no saben inglés. No, pero es formal. Castaindebat tiene un inglés depurado, de flores. No importa eso, el inglés de el Trinidad Institute. Trinity. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Trinity. Según Trinity de, con su suspicacia ajedrecística, lo que desliza Díaz ayer con eso es no lo leyeron, ¿no? Ni lo trajeron. No había necesidad de leerlo, señor. ¿Quién lo leyó? Naidorf. Sí. ¿Qué? Exacto. Sí, Naidenorf. Bueno, y entonces dice que el documento concluye que todo el documento que tenía el gobierno, el gobierno actual, ¿no? Que todos los elementos mencionados fueron alertados por el estudio del Piazo, pero el ministerio siguió adelante y avaló las garantías. El gobierno actual acusó en ese sentido al ministerio del gobierno anterior de no atender las luces rojas que se perdieron. Y porque Castaindebat de flores. Y luces rojas, flores. Claro, pase. Adelante, no, está abierto. No. Claro, o sea, no se atiende porque si atiende la luz roja, terminás haciendo un tour por todos los quilombos. No, y eso no está bien. Eso no está bien cuando uno está trabajando. Cuando se trabaja, señor. Hay que hacer caso omiso a la luz roja. El Banco Central me prendió luces rojas. No, si voy para ahí, termino en una fiesta de chango. No, señor, que hagan lo que quieran ellos, pero yo estoy trabajando. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. sentimiento que iba a pensar. Claudio Taddei, por supuesto, que nos da el tono. ¿Quién iba a pensar? Compartíamos una presentación de la noticia. Emiliano Cotelo nos relataba este episodio de triste administración pública. Y luego, por supuesto, en otra escala, con otro tono, con otra mirada, que eso también hace a la balsa, ¿verdad? Darwin Desbocati. No sé, hablaba, comentaba, le daba también su punto de vista a la intervención del ex ministro de Defensa, Armando Castendevac, vecino de acá. Opa. Un poco más de todo ahí, por supuesto. Y también eso, ¿verdad? A la solemnidad que le quiere poner a veces el cuadro político profesional, hay que ponerle otro ingrediente, hay que ponerle un poco más de gusto a las noticias, un poco más también de cercanía, ¿verdad? Hace tiempo, un poco más de boliche, escribe acá Pablo, y tiene razón. De última y de primera, se trata de recursos públicos, de dineros de todos. Y después, cuando vemos a los políticos profesionales con esas poses, con esas frases que no entiende nadie y que la dicen para que justamente no entienda nadie, hay que sacarle un polvillo y darnos cuenta que, bueno, si compramos aviones viejos, esa plata no está en nuestras infancias. Si les pagamos un subsidio por un año a cada cargo legislativo no reelecto, ese dinero no está en nuestras infancias ni en nuestra escuela. Te aseguro, no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podía seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Por eso, a veces eso, ¿no? Informarnos significa quitarle todo ese humo que le ponen los políticos profesionales y abordar los temas desde otro ángulo. ¿Y quién iba a pensar? ¿Y quién iba a decir que para el sur del norte está lejos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Seguimos acá en la vuelta porque ya lo decía un enorme político, un enorme ser humano. Si queremos saber para dónde va América Latina, tenemos que saber para dónde va Brasil. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Lula confirmó que irá por la reelección el año que viene. Desde Indonesia, donde se encuentra de visita el líder del Partido de los Trabajadores, que está a punto de cumplir 80 años, dijo que tiene la misma energía que cuando tenía 30. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confirmó este jueves que se presentará un cuarto mandato presidencial en las elecciones que se celebrarán el año que viene. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa que ofreció desde Yakarta, la capital de Indonesia, junto con el presidente del país asiático, Prabowo Subianto. El líder del Partido de los Trabajadores, que el lunes cumplirá 80 años, dijo que se sentía con la misma energía que cuando tenía 30, mientras hablaba del futuro de la relación entre ambos países. «Me presentaré a un cuarto mandato en Brasil. Les digo esto porque nos reuniremos muchas veces. Este primer mandato termina en 2026, a finales de año. Pero estoy preparado para presentarme a otras elecciones e intentar asegurar que la relación entre Indonesia y Brasil sea sobre todo valiosa». Y que nuestra relación atraiga a más empresarios brasileños a Indonesia, expresó Lula, de acuerdo con lo que consignó la cadena Globo. Anteriormente, cuando había sido consultado por su eventual candidatura, Lula había dicho que le gustaría presentarse a las elecciones del año que viene, pero había planteado dudas debido a su salud. En su contacto con los medios de prensa de este jueves en Yakarta, el mandatario brasileño también habló sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a muchos países del mundo, incluyendo los productos brasileños. Esta declaración se produce a pocos días del posible encuentro entre Lula y el presidente estadounidense Donald Trump, reunión que, si bien no fue confirmada por Itamaraty, podría realizarse el domingo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Queremos libre comercio, resumió el brasileño durante su primera visita a Indonesia. Además, tanto Indonesia como Brasil están interesados en discutir la posibilidad de comerciar entre nosotros utilizando nuestras propias monedas, agregó Lula en su discurso, consignado por medios brasileños. El uso de las monedas propias como forma de evitar la dependencia del dólar en las transacciones comerciales es una de las prioridades de Lula dentro de los BRICS. En su declaración de este jueves, Lula reconoció algunas dificultades para implementar la idea. Este cambio requiere que tengamos la valentía que no tuvimos en el siglo XX, enfatizó. Requiere que cambiemos nuestra forma de operar comercialmente para no depender de nadie, remarcó el mandatario. Lula, siempre sin mencionar directamente al país ni a Trump por su nombre, continuó con sus críticas a la política comercial estadounidense. Queremos multilateralismo, no unilateralismo. Queremos democracia comercial, no proteccionismo, dijo, refiriéndose indirectamente al líder republicano. Una relación comercial justa es aquella en la que ambos países ganan. Es aquella en la que ambos países tienen superávit o, si no hay superávit, empate, expresó Lula en el cierre de su discurso. El aumento arancelario impuesto a Brasil y otros países fue justificado por Trump en parte por el supuesto desequilibrio de la balanza comercial. Inicialmente, el presidente estadounidense supuestamente aumentó los aranceles a aquellos países que perjudicaban a Estados Unidos. A Brasil se le asignó un arancel del 10%, aunque ya posteriormente, mezclando cuestiones políticas en el contexto del juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, Trump decidió agregar un 40% adicional a algunos bienes brasileños. Tras un periodo de inacción, el presidente estadounidense decidió desbloquear las negociaciones en un intento por revertir la sanción comercial contra Brasil. La iniciativa comenzó después de un breve encuentro con Lula en la Asamblea General de la ONU en septiembre, cuando Trump dijo que tenía una gran química con su par brasileño. El Supremo Tribunal Federal publicó la sentencia que condena a Bolsonaro y a los otros 7 acusados de liderar la trama golpista. Todavía no se sabe cuándo y dónde el exmandatario comenzará a cumplir su pena de 27 años de prisión. Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal brasileño publicó la sentencia, documento que formaliza una decisión judicial, que condena al expresidente Jair Bolsonaro y a los otros 7 acusados de encabezar la trama golpista que intentó desconocer los resultados de las elecciones de 2022. A partir de ahora, los abogados de los condenados tienen hasta 5 días para presentar las apelaciones. El documento judicial de casi 2.000 páginas de extensión contiene los votos de todos los magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal, incluyendo el dictamen leído durante más de 13 horas por el juez Luis Fux durante el juicio. De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia de la justicia brasileña, tenía hasta 60 días para publicar la sentencia según la normativa vigente, pero pasaron solo 41 días desde la condena de los acusados el 11 de septiembre hasta la publicación del documento. Con la condena oficial, la defensa de Bolsonaro y sus aliados puede interponer los llamados recursos de aclaración, un tipo de recurso que sirve para aclarar puntos oscuros o contradicciones en los textos, pero no tiene potencial para modificar las sentencias. En la práctica, la presentación de estos recursos sirve únicamente para retrasar el comienzo del cumplimiento de las sentencias. Todavía no es posible proyectar una fecha definitiva para el inicio de la ejecución de la sentencia. Tras la audiencia de los posibles recursos, aún quedarán algunos trámites burocráticos por completar, como el inicio de la ejecución, la determinación y la emisión de las órdenes de arresto. Además de Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión, el núcleo principal de la trama golpista tiene a otros 7 aliados cercanos del exmandatario. Ellos son el diputado Alexandre Ramayem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, que fue condenado a 16 años, 1 mes y 15 días de prisión y a la pérdida de su mandato parlamentario. El almirante Almir Garnier, quien comandó la Armada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, condenado a 24 años de prisión. Anderson Torres, exjefe de la Policía Federal y exministro de Justicia, que también fue condenado a 24 años de prisión. El general retirado Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, condenado a 21 años de prisión. El militar Mauro Cid, ex ayudante de campo de Bolsonaro, que se benefició de un acuerdo con la Fiscalía de delación premiada y fue condenado a 2 años de prisión. Paulo Sergio Nogueira, otro militar de la cúpula del gobierno de Bolsonaro, ex ministro de Defensa, que cumplirá 19 años de prisión. Y Walter Braga Neto, general retirado y ex ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del gobierno de Bolsonaro, condenado a 26 años de prisión. Los abogados de los acusados en el intento de golpe de Estado ya anunciaron que presentarán las apelaciones. Después de la presentación de estos recursos, corresponde al juez ponente, el magistrado Alexandre de Moraes, solicitar una fecha para el juicio que puede tener lugar en sesión plenaria, presencial o virtual. El presidente del tribunal, Flavio Dino, es el responsable de fijar la fecha de tal sesión. Si se rechazan las solicitudes presentadas por las defensas de los condenados, Moraes puede ordenar el inicio inmediato de la ejecución de la pena. En el caso de Bolsonaro, el ministro decidirá si permanece cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Brasilia o si deberá hacerlo en otro lugar. El diario Globo informó que algunas opciones que se manejan incluyen una unidad militar o una dependencia de la Policía Federal. También es posible presentar un recurso para intentar revisar la sentencia en un plazo de 15 días. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal entiende que este recurso únicamente es válido contra una decisión del tribunal si hay 2 votos absolutorios. En el caso de Bolsonaro y la mayoría de los acusados, solo hubo 1 voto, el del juez Luis Fux. Algunos abogados de los acusados ya declararon de manera pública que también presentarán una moción de infracción, considerando que esta interpretación no está expresada en el reglamento del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, Moraes podría rechazar la moción simplemente si lo decide, sin tener que consultar a otros integrantes del cuerpo. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Enamorada que a otro barrio brindará una flor. Impactan las noticias desde Brasil. ...27 años... la condena para Jair Bolsonaro. No solamente a él, sino a todo el grupo que le fue haciendo la corte, ¿verdad? El séquito que le hacía él, sos el uno. Y esta figura de delación premiada, que acá también existe, por supuesto, y que tiene que ver con esto de destrancar algunos nudos para llegar a la verdad. Y con Rock and Roll de Edu Pitufo Lombardo nos vamos brevemente hasta la base. Mostrador. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Hoy el programa de alimentos de Naciones Unidas lamenta otra vez que está entrando muy poca comida, apenas 350 de sus camiones desde el inicio del alto el fuego. Un alto el fuego que ya sabéis que Washington quiere preservar a toda costa. El vicepresidente de Estados Unidos también está aquí para asegurarse de que Netanyahu no lo rompa, porque algunos de sus ministros más radicales le están animando a que reanude los ataques una vez que los rehenes vivos ya están en casa. En solo una semana desde el anuncio del alto el fuego, el ejército israelí ha violado más de 50 veces la tregua, ha asesinado a decenas de personas y ha herido a más de un centenar en la franja de Gaza. El pasado viernes mató a 11 miembros de una familia que viajaban en un vehículo en la ciudad de Gaza. Eran 7 niños y niñas, 2 mujeres y 2 hombres. Trataban de llegar a su casa para comprobar si seguía en pie e inspeccionar los daños. Pues no pudieron llegar. El pasado domingo el ejército israelí lanzó bombardeos aéreos contra el sur y el este de la franja, donde mató a al menos 20 civiles. El gobierno de Israel insiste en que disparará contra todas las personas que crucen la invisible línea de separación llamada línea amarilla, que divide en dos la franja, establecida a través del plan de Donald Trump. Pero la mayoría de la población no tiene acceso a internet ni información precisa sobre la ubicación exacta de esta línea de demarcación. El ministro de Defensa israelí anunció que la nueva frontera ha empezado a ser señalizada en el terreno con marcas continuas especiales, oficializando así la apropiación de al menos un 53% del territorio de la franja sin plazo de caducidad. Es la llamada línea de separación política y de seguridad. Esa frontera amarilla aparece ya en los mapas israelíes publicados estos días por el gobierno, al igual que en 1949 se trazó la llamada línea verde para marcar el territorio conquistado por Israel en la guerra del 48. La verde, al igual que hoy la amarilla, iba a ser transitoria, de armisticio, pero se convirtió en la frontera de facto hasta que el ejército israelí invadió más territorio palestino todavía en 1967. Con esta nueva demarcación, Israel alcanza parte de sus objetivos: desgajar territorialmente Gaza, mantener a su población en un gueto más reducido y dar un paso más en su ocupación ilegal. Y tampoco se ha relajado la ocupación ilegal en Cisjordania, donde Israel se anexiona más áreas y traza ya la construcción de 22 nuevos asentamientos, el plan de robo de tierras más gigantesco de las últimas décadas en la zona. Allí, colonos israelíes han atacado el pasado domingo a varios palestinos y herido de gravedad a una mujer. Varios vídeos muestran cómo la golpean en la cabeza con un hacha y la dejan inconsciente. Además, en un pueblo cercano a Hebrón, el ejército israelí mató a otro niño, Muhammad al-Hayak, de 10 añitos de edad. Con estas son ya 1001 las muertes causadas por tropas y colonos israelíes desde octubre de 2023 en Cisjordania. Una quinta parte de esas personas asesinadas son niños, según cifras de las Naciones Unidas. El alto el fuego ha sido diseñado a la medida de los intereses de Israel. Da luz verde a la ocupación de más territorio palestino en Gaza, establece control colonial, no contempla rendición de cuentas y deja la puerta abierta a un genocidio ralentizado. Cambia la fase, el ritmo y algunos métodos con un marco más ajustado a las necesidades narrativas de los gobiernos occidentales alineados con el Estado de Israel, que ya lo usan como coartada para no adoptar ningún tipo de sanción contra Tel Aviv. Pero eso no significa que estén cesando los crímenes, la segregación y la desposesión progresiva que sufre el pueblo palestino. Todo esto que les acabo de contar lo contaba Olga Rodríguez en su artículo en el diario.es del 18 de octubre. Por desgracia, el periodismo que hace Olga Rodríguez es una excepción. Los crímenes de Israel están desapareciendo de los periódicos y de las escaletas de televisión. Aquí queremos seguir informando sobre el sionismo y hoy, además, vamos a contar con Olga Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos. Del proyecto Hormiga. No quiero despertarme solo. Ustedes lo saben, la música es guía, es referencia, es cobijo también. Es encuentro, es baile, por eso la música juega tanto aquí en La Balsa. ¿Se acuerdan, verdad, aquel cuento? Opa. Que traía Galeano, donde una niña le criticaba al escritor esto de las letras quietas en un libro y que ella prefería escribir canciones para que las letras bailasen. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer. Por eso, bueno, cada interpretación, cada poesía musicalizada tiene un que ver en nuestro viaje y ustedes obviamente que también las aportan por el 099-644-233 en este espacio que tiene una explícita intención de construcción colectiva. Tan tierna, no supo jamás cómo terminó charlando. Y al ritmo de Miriam entró al Hollywood de Alberto Mandrake Wolf. Al Hollywood. Claro. Y se sintió bien, mejor que bien. Tranquilamente, una melodía bien ciudadana, bien para un día de lluvia como hoy. En la mitad de la vida, ese premio y en la lotería. Buenísimo los mensajes, buenísimo los remos que impulsan esta balsa. Buenísimo que ustedes estén ahí. Fantasías. Miriam entró al Hollywood y contó 10 y no pensó más y puso sus labios en los de ella sin respirar, sin vacilar. Se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal. Las luces del centro se encienden. Miriam entró al Hollywood. No le pongo los nombres, ustedes saben que no, que se comunican con la balsa y que son parte de la balsa. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más que eso, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Comenta a favor y en contra. Con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.